El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muchos palos para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Ética. No la inventaron los griegos, pero sí sabemos que tuvieron la capacidad de darle contenido y definirla conceptualmente. La ética estuvo entre nosotros desde tiempos remotos y sigue manifestándose como un fenómeno que corresponde básicamente a la idea o actitud que tenemos las personas desde y hacia las ideas y las experiencias de vida. De algún modo, la sociedad de la Grecia clásica estableció para nosotros el principio de las ideas de moral y buenas costumbres, en el verdadero sentido de la frase. Es decir, los pensadores griegos contribuyeron a que podamos pensar y discernir socialmente lo que está bien y lo que está mal, más allá de la perspectiva teológica, o sea, más allá de la mirada de Dios. El devenir histórico nos ha organizado en sociedades modernas contemporáneas con estructuras políticas, económicas y jurídicas. En ese sentido, la ética es cuanto elemento sustancial del pensamiento racional ha sido imprescindible para seguir estableciendo ese parámetro divisorio a la hora de abrir un juicio sobre las manifestaciones, tanto del pensamiento, las ideas, como de las acciones y modos de proceder de las personas. En síntesis, la ética sería ese saber establecido que nos regula dentro de un marco social, jurídico e institucional y nos define lo que está bien y lo que está mal. Los que comprendemos que ese devenir histórico que nos coloca en esa actualidad y supuestamente nos organiza en la sociedad no es para nada puro, lineal, absoluto y universal, sabemos también que eso que llamamos ética tiene además un condicionamiento relativo según las circunstancias y que la adecúa según el contexto. Hay, en ese como en todos los procesos históricos sociales, una dialéctica material que se nutre de contradicciones que definen las perspectivas del pensamiento, es decir, hay ideologías. Y esas ideologías son, específicamente, las que definen a la ética de manera condicionada en nuestra sociedad actual. Y sin lugar a dudas, ese supuesto orden social también está regido por una ideología predominante. A partir de la división de clases en el sistema capitalista, los trabajadores nos hemos identificado como clase con determinados intereses, diferenciándonos de los intereses de las clases explotadoras. En ese sentido, dentro del marco jurídico institucional del Estado de Derecho nos hemos organizado, los trabajadores, para la defensa de nuestros derechos y garantías y el conocimiento de nuestras responsabilidades. Este tipo de organización ha ido variando a través de los tiempos, pero, innegablemente, dentro de la sociedad en que vivimos, lo que nos nuclea y organiza de modo institucional en relación con la patronal, nuestro empleador, son los sindicatos. Los sindicatos no fueron nunca un regalo del Estado hacia la clase trabajadora. Costaron luchas inmensas, ríos de sangre, persecuciones, cárceles y censura. Los sindicatos fueron originariamente pensados por y para la clase trabajadora como instrumentos de organización y de lucha, como herramientas que hiciesen factible la conciencia de clase y el conocimiento de los trabajadores en cuanto a sus derechos y responsabilidades. De toda esta realidad surge la asamblea como metodología de encuentro, de debate, discusión y resolución. Surge la huelga como estrategia, el plan de lucha, el momento de las negociaciones, sin traicionar jamás los intereses, y por supuesto, los estatutos, como elementos que regulan esas instancias en lo jurídico-administrativo en cuanto a la relación laboral. Las normativas impulsadas por los trabajadores desde los sindicatos para configurar esos estatutos siempre fueron en el sentido de sostener y proteger los intereses de nuestra clase. Es decir, siempre fueron desde una conciencia de clase. Estatutos pensados, discutidos, redactados en las bases, para luego exponerlos y acordarlos con la patronal. Siempre surgieron de las asambleas democráticas, otra herencia de la Acrópolis de Atenas, y allí estuvo entonces presente esa ética ideológicamente definida de los trabajadores que jamás traicionó sus propios intereses. Hoy en día, la mayoría de los trabajadores, y no solo en la educación, tenemos enquistados en las conducciones de nuestros sindicatos a traidores oportunistas, demagogos con discursos progres, pero con actos reaccionarios. Sufrimos estas conducciones sindicales que permanentemente negocian con la patronal de manera desfavorable a nuestras reivindicaciones. Les ponen paños fríos o aíslan lo más posible a las luchas que surgen y crecen en las provincias cada año. Desprestigian o manipulan el mandato de las bases y utilizan el aparato político organizativo para generar conflictos en elecciones, produciendo fraudes electorales, como en el caso de la seccional de La Plata. Aceitan día a día los mecanismos de prebendas, el amiguismo y el colaboracionismo verticalista con el fin de consolidar una masa de afiliados obsecuentes que no discute un solo punto y que, en la mayoría de los casos, desconoce muchas instancias y cuestiones sindicales. Alcanzan así un corporativismo oscurantista, al cual definen como la más clara expresión de democracia sindical. Coaccionan o directamente amenazan de forma prepotente, persiguiendo a compañeros que piensan distinto. También usan el método de la patota y la violencia física, como sucedió con los compañeros del Tigre, y se resguardan en el absolutismo de la asamblea, supuesta democrática de afiliados, que les confiere el mandato de poder votar reformas estatutarias para utilizarlas como instrumentos legales de disciplinamiento y juicio. ¿Y por qué estas conducciones sindicales que padecemos se manejan con estos códigos de procedimiento, estas formas de accionar? Porque en definitiva defiende los intereses de la patronal. Esa es su verdadera ética. Una ética totalmente distanciada de los intereses de nuestra clase. Una ética condicionada, cargada e identificada con la ideología de la clase dominante, la clase explotadora. Una ética que se identifica con la ideología de la patronal. Así como el pueblo de Grecia, hoy en día, con mucha ética y mucho coraje civil, para nosotros admirable, sale a enfrentar la crisis y el programa económico que trata de imponerle el Fondo Monetario Internacional, así, los docentes que identificamos nuestra ética con nuestra conciencia de clase, debemos enfrentar a estas conducciones sindicales traidoras que ahora tratan de abrirnos tribunales éticos manipulados y preparados para justificar legal y administrativamente lo injusto. Estamos en Benaguita al Mayoral. Y pagas el vale un día después. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué? Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Estás escuchando. Estás escuchando mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Hola. Hola, buen día. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, soy yo. Topo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Este es otro programa de Mucho Palo para que Aprenda. Otro domingo en FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Estamos haciendo el programa con Sandra. Buen día, Gabriel, también. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, y para comenzar, hablando, estábamos hablando un poco en la editorial el tema sobre la ética y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa con los tribunales de ética sindical. Vamos a repasar los números de comunicación que se pueden comunicar con el programa. Podemos llamar al número de línea 466-6559. Mensaje de texto 15-61-54-0359. y también podés mandar correo, mail a muchopalopaque@gmail.com. Este programa lo hacemos en producción general Cecilia Parela, en producciones especiales Gabriel Castillo. Hoy en la operación técnica tenemos a Víctor y en la locución Marcelo Topo Evangelista y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Tenemos un reportaje a unos compañeros que justamente están siendo perseguidos por esta invención nueva que aplicaron con la reforma los compañeros de SUTEBA, los grandes democráticos, que es esto que habíamos estado explicando la semana pasada, el Tribunal de Ética. Y estas persecuciones comenzaron ya esta semana con citaciones a estos juicios, podríamos decir, a compañeros de Merlo, y esta semana va a volver a haber una marcha en el frente de SUTEBA Central, llamada por todos los compañeros que han sido perseguidos y obviamente a la que vamos a adherir. Sí, la semana pasada fueron citados de Tigre, uno de los compañeros deberá presentarse el próximo martes, Alfredo Cáceres, que estuvo dialogando con nosotros el domingo pasado y explicándonos sobre las circunstancias de esta situación. Y también los compañeros de Merlo, José María Escobar, y Gustavo Guida, son también dos de los implicados en esta situación de citación del Tribunal de Ética Sindical de SUTEBA. Con ellos estamos tratando de comunicarnos y vamos a ir a un breve separador y enseguida regresamos. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Bueno, continuamos con el programa. Tenemos algunas dificultades para conectarnos telefónicamente, pero igual vamos a seguir con el desarrollo del tema, ¿no? Yo tengo aquí en mis manos, ayer mientras estábamos armando el programa con los compañeros, encontré o recordé que tenía guardado en un cajón un carnet de afiliación de un sindicato que perteneció a mi abuelo. Mi abuelo, un inmigrante italiano, que llegó a la Argentina en 1930, coincidiendo con el golpe de estado de Uriburu y con el estallido, si se quiere, de la anterior gran crisis mundial del capitalismo. Y fijándome en este carnet, encontraba varias cosas que eran llamativas, ¿no? Bueno, mi abuelo era un trabajador de la conservación sanitaria, o sea, un trabajador que tenía como tarea la limpieza de cañerías y demás cuestiones, quizás lo que es obras sanitarias hoy en cierta medida. Y dentro de él encontramos en las páginas del carnet, ya imagínense en el color, ¿no? Es un carnet de 1942. Y aparte, lo que les voy a describir a los oyentes es que no es un carnet como los nuestros, que es una tarjetita, sino que es un librito con varias páginas que tiene debe tener 10 centímetros de alto por 5 de ancho. Es un librito con tapa dura. Dice en la tapa: Sindicato de Obreros de Conservación Sanitaria y Anexos. En letras más pequeñas: Asociación Profesional con Personería Jurídica, Buenos Aires. Y tiene varias páginas en las cuales está el estatuto escrito, ¿sí?, con las medidas disciplinarias y posteriormente todas las elecciones, todas las veces que votó el, No son las elecciones. Pero las elecciones para elegir a sus candidatos. No, o a sus, no son las elecciones. Los aportes. No son las elecciones. Por eso, estas dos cuestiones. ¿Aportes? ¿No? ¿Qué son? Los aportes a la los cuota aportes sindical. A la cuota sindical. El tema es que la cuota sindical en esta época todavía no se encontraba su recaudación centralizada por el Estado ni por la patronal, sino que el trabajador iba a ese sindicato y aportaba, pagaba voluntariamente ese aporte, y lo hacía precisamente, una por una cuestión de conciencia de clase, y otra también porque eran sindicatos que respondían todavía a los intereses de los trabajadores. Recordemos que en la década del 40, estos sindicatos y estos trabajadores lucharon, a principios de la década de los 40, contra la dictadura, instaurada, dictadura, democracia restringida o fraudulenta, instaurada por la década infame. Leyendo en esto que comentaba Sandra recién, ¿no? Con artículo del estatuto, qué importante, ¿no? Para un trabajador saber qué es lo que dice su estatuto de su organización gremial y poder leerlo y releerlo cada vez que así deba hacerlo. Veíamos lo que mencionaba Sandra recién, las medidas disciplinarias. Y dentro de las medidas disciplinarias, esto en relación a lo que estábamos charlando, ¿no? El tema del ya el funcionamiento pleno de los tribunales de ética sindical en SUTEBA. Veíamos que entre las medidas disciplinarias que podrían provocar la exclusión o la sanción de un afiliado, se encuentra el siguiente punto. Serán motivos de exclusión los afiliados que no concurriesen regularmente a las asambleas. En nuestro sindicato en la actualidad, no concurrir a las asambleas prácticamente puede ser premiado, porque mientras menos personas participen, menos personas debatan, menos personas piensen, menos personas participen en los procesos de toma de decisión, esto va a ser celebrado por nuestra conducción. Esto lo traía a relación de lo que dice, ¿no?, nuestro actual estatuto en cuanto al Tribunal de Ética Sindical, y también a cómo fue que se realizó la reforma estatutaria del SUTEBA hace ya 2 años de esto, para poder implementar este tribunal. Recuerdo que, bueno, la asamblea que se realizó acá en Moreno, ¿sí?, una asamblea con muy poca concurrencia, asamblea que se anuncia con 2 días de anticipación, en la que, bueno, se dan los clásicos, ¿no?, de las asambleas de Moreno. Algún día vamos a hacer alguna editorial sobre el tema de cómo son estas asambleas. La celeridad en la votación para reformar el estatuto. El discurso falso de que esto iba a representar o iba a redundar en más democracia para la organización. Y el congreso, al que, bueno, yo asistí en mi carácter de congresal por la oposición de SUTEBA. Ese congreso puede decirse que transcurrió casi en un clima escandaloso, ¿no? Los habituales métodos que utiliza la conducción gremial celeste, la descalificación, el insulto, el agravio. Nuestro secretario general, Roberto Baradel, contando de manera despectiva la cantidad de congresales de la oposición, ¿no? Por ejemplo, en este congreso, representantes de la oposición de 300 congresales que aproximadamente componen el congreso de SUTEBA, éramos 90, ¿no? Recuerdo cuando levantamos la mano para batir una moción de orden, dijo, bueno, sí, ahí hay más o menos 15 votos, que lo anote la veedora del ministerio. Esto es así, ¿no? ¿Y ese congreso cómo transcurre? Bueno, en ese congreso, una mañana muy fría en Tigre, la primera moción que se realiza, luego de conformar la mesa que iba a presidir el congreso, la realiza un congresal, si mal no recuerdo, de SUTEBA Tigre, y presenta una moción de orden para que este congreso inmediatamente resuelva la modificación integral del estatuto. Esa fue la primera moción del congreso. Las mociones de orden se votan sin más, si no pueden debatirse. Lo cual provocó en ese momento que todos los congresales de la oposición, entre insultos y algún que otro escupitajo que volaba quizás, nos retirásemos, ¿no?, y presentásemos en ese momento ante el Ministerio de Trabajo un pedido de impugnación del mismo congreso. Digo, bastante ingenuos de nuestra parte, obvio, pero quizás era lo que teníamos que hacer como trabajadores, no convalidar esa farsa, en la cual lo que se estaba buscando concretamente era adaptar al estatuto, en primer lugar, a las necesidades de la conducción sindical, necesidades que surgen, como leías vos en el editorial, Sandra, de un posicionamiento político claro que tiene esta conducción y que necesita sí o sí restringir los canales de participación democrática del sindicato, porque eso es parte de la alianza estratégica que ha trazado con el actual gobierno de los Kirchner. Y ese estatuto debe adaptarse necesariamente y subordinarse a esas necesidades. Lo que sí es importante destacar a los compañeros, a lo mejor los más jóvenes que piensan que siempre esto fue así, es que hasta el año 89 los representantes de las minorías en cada distrito y en los congresales, es decir, que cuando se iba a la asamblea del congresal, no tenían como ahora que votar lo que se decidió masivamente, sino que votaban lo que había votado la minoría a la que representaban. Esta reforma que se hace del estatuto en el año 89, post Marcha Blanca, 45 días en la calle, movilización, repudio por la traición, puteadas, el país entero en la calle, en el 89 tenían que parar los niveles de movilización y se le habían ido de las manos los docentes, no los podían controlar. En plena inflación galopante, en el medio del caos, llamaron a asambleas entre callos y medianoche y se votó la reforma de este estatuto, que éramos 20 personas votando. Y así se acabó la representación de las minorías, porque vos, siendo de la oposición, vas a un congreso y tenés que votar lo que vota el oficialismo. Es decir, que tampoco tiene sentido que esos 90 estén ahí puteando si no pueden votar. Bueno, pero acá entra en juego esto, ¿no? Los representantes de la oposición, ¿de dónde proviene nuestra... A ver, digo, la legitimidad de origen que nos convierte en representantes... Vos tendrías que votar lo que piensa la oposición en proporción. O sea, habría que votar lo que opinan o lo que piensan los compañeros que te entregaron ese mandato. Exacto. ¿Sí? Bueno, recordamos las vías de comunicación, Sandra... 466-6559. Ese por teléfono fijo, por mensaje de texto. 1561-54-0359. Y por favor firmen cuando mandan un texto. Y por mail, muchopalopaque@gmail.com. Bueno, vamos a una tanda comercial y volvemos enseguida, quizás si podemos superar los avatares tecnológicos con la comunicación telefónica que teníamos con los compañeros de Sutebamerlo citados por el Tribunal de Ética Sindical. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Arranca en junio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, y ahora sí hemos podido, continuamos con el programa, y ahora sí hemos podido establecer la comunicación telefónica, con la cual hemos tenido algunas dificultades técnicas. Vamos a entrevistar al compañero Gustavo Guida. ¿Te encontrás ahí, Gustavo? Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gustavo Gabriel Castillo te habla. Bien, la entrevista tenía por objetivo que, bueno, a través del micrófono de la FM Moreno, nos pudiera relatar cómo fue este dudoso honor, si se quiere, de haber sido el primer congresal opositor citado por el Tribunal de Ética Sindical el martes de la semana pasada. Sí, mira, fundamentalmente nosotros acá en Merlo somos dos docentes que nos han citado al Tribunal de Ética, y no solamente nosotros, sino que hay otros compañeros de otros distritos, como de Tigre, tres compañeros más, que nos han mandado esa carta de documento para, de alguna manera, acallar nuestra voz o, de alguna manera, coartar nuestra libertad de expresión dentro de lo que es el ámbito del sindicato. Fundamentalmente, el martes pasado fuimos al Sutema Central, nos recibió el Tribunal de Ética, y no fue grato porque había inclusive una cantidad de gente que supuestamente era docente, que estaba ahí esperando dentro del hall de Suteba Central para darnos un recibimiento, digamos, de tipo intimidatorio. Nosotros fuimos con muchos compañeros que nos dieron una mano, un apoyo, y planteamos un repudio a esto porque es un ataque directo a nuestras libertades democráticas y de organización en el sindicato. Así que vamos a seguir esta acción que nos combina este tribunal, respondiendo con una carta documento y con los planteos que nos defienden con abogados durante estos días que tenemos de plazo para responder. Bien, vos mencionabas recién el tema de los días de plazo que hay para responder, y recién, bueno, estábamos recordando nosotros, ¿no?, las características que tuvo el Congreso de Tigre del año 2008, que fue cuando se aprobó esta reforma del estatuto que estableció los tribunales de ética sindical. Recordamos cómo nos retiramos los congresales de la oposición ese día, ¿no? Similar a lo que relatás vos del recibimiento en el hall central de Suteba. La pregunta es la siguiente que queríamos hacerte. ¿Cuáles son las imputaciones que se le realizan a vos y a José María, y cuál fue su, entre comillas, falta de ética? Mira, a mí, a José María Escobar, nos entregan las hojas, que en un principio no nos las querían dar completas, y nuestros abogados intercedieron para que nos den toda la documentación, y en fundamento sobre expresiones que nosotros tuvimos en reuniones de delegado, apoyando las medidas de lucha de todos los docentes que estábamos parando en octubre del año pasado, por aumento de salario, en un cuadro donde parábamos muchas escuelas con SUTEBAS seccionales opositoras, con otros gremios que salieron a luchar, expresando esa defensa, nos declaran que eso es algo que no está contemplado por las acciones orgánicas del SUTEBA, que estaba fuera de lugar, digamos, para hacértelo en un tronco más preciso. Y después todas acusaciones contra la libertad de expresión, con nuestras manifestaciones con volantes que apoyábamos esta huelga y con nuestros planteos atacando esa posibilidad de expresarse con volantes de agrupaciones y de distintas posiciones dentro de nuestro gremio, como que es una cosa que está fuera de lugar también. Bueno, esos eran algunos argumentos de lo que estaban siendo ejes en esa documentación. Nosotros vamos a responder todo esto en términos legales y vamos a luchar de acá en más para no permitir que se siga avanzando contra distintos docentes que integramos a distintas listas. Uh-huh. Hola, habla Sandra, ¿cómo te va? Buen día. Sí, buen día. Abiertamente este tipo de planteos están yendo contra la libertad de expresión y contra la posibilidad de pensar diferente a la conducción oficial. Sí, básicamente es eso. Como que la ética se está limitando solamente a pensar igual a ellos. La única ética posible sería. Confusión entre ética e ideología. Sí, de manera simple sería esa expresión, llevada a términos expresados en esas actas, y inclusive que no es una acción suelta, sino que es una citación de manera sistemática a distintos docentes. Inclusive la citación que nos hacen a nosotros y la documentación que nos dan nombra a otros cuatro docentes más aparte de nosotros dos citados, que no son los docentes de Tigre, sino que son otros cuatro docentes de Merlo también que estarían implicados en sus fojas, en sus actas labradas, que son, compañeros de la lista rosa de Tribuna Docente, hay un compañero de la lista negra también, justamente casualmente contra los que tenemos una opinión distinta, una visión distinta a los que dirigen el SUTEBA. Bien, y ahora una pregunta, ¿no? Nosotros un poco en el editorial de nuestro programa y antes de hacer la presentación a la entrevista con vos, hacíamos un análisis, ¿no?, de por qué la conducción de SUTEBA restringe cada vez más las libertades democráticas y las libertades sindicales. Te pregunto, en la opinión de ustedes, de Tribuna Docente, ¿cuál es el motivo por el cual SUTEBA, y sobre todo la conducción celeste, siendo una conducción que, dirige el sindicato y dirige gran cantidad de seccionales, ¿no?, tiene, lamentablemente para nosotros tenemos que decirlo, una posición que no ha podido desarrollar todo su potencial todavía como para disputarle la conducción concretamente a la Celeste, ¿por qué en este contexto recrudece tanto sus ataques contra la oposición y concretamente plantea esta casi persecución hacia los militantes opositores? A mi entender, y a entender, de un poco de la lista rosa y Tribuna Docente, lo que nosotros vemos es que hay un endurecimiento de las condiciones de nuestro trabajo, de nuestra situación general por la economía, por lo que se plantea desde el gobierno con distintas reformas como la reforma de la escuela media, con toda una situación donde el gobierno y el Estado empieza a aplicar una política cada vez más dura contra el presupuesto educativo, contra los docentes. Y de alguna manera esta conducción de Celeste, de Yasky y de Varadel se adaptan al gobierno de una manera cada vez más más pegada, más más seguida hacia el gobierno, y eso lo lleva a que de alguna manera tenga que acallar las voces que cuestionan esa adaptación. Nosotros hemos empezado a principio de año con un aumento acordado entre el gobierno y la dirección del gremio por un 17% en cuota, que es una cosa muy miserable para la inflación anual, y nos han hecho descuentos por paros y se ha aceptado eso, por ejemplo. Eso es prueba del endurecimiento de la política del gobierno y de la adaptación de esta dirección gremial. Inclusive en las paritarias no se ha tratado el problema del saqueo de las cajas jubilatorias del IPS de Buenos Aires, que es otra adaptación más y un ataque en regla del gobierno hacia las condiciones salariales y de jubilación de los docentes. No, seguramente, y en este contexto, digamos, de gobierno que tenemos, ¿no? Digamos, gobierno que se autoproclama como nacional y popular y que se autoproclama gobierno de los derechos humanos, pero pagando 4.000 o 5.000 millones de dólares de deuda fraudulenta y manteniendo al gatillo fácil, ¿no? Todo el tiempo, es necesario conducciones sindicales que subordinan o su ética es defender esto precisamente. Bueno, Gustavo, como para ir cerrando, digamos, muchas gracias por habernos atendido. Seguramente el día martes nos veremos cuando vayamos a acompañar a los compañeros de Suteba Tigre, que son la segunda tanda de citados, y muy probablemente nos veamos como imputados juntos en algún próximo tribunal de ética sindical. Sí, mirá, mi aspiración es que esto se corte y con la lucha que esto ponerle un freno. Yo te agradezco muchísimo por el reportaje y por supuesto este martes hacemos toda la fuerza para ir allá a Suteba Central y impedir que esto prosiga, que esto sea una cacería de brujas. Creo que tenemos que juntarnos todos los compañeros que estamos entendiendo este problema, difundirlo y darle para adelante una salida por la positiva. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, sí, gracias. Un abrazo. Bueno, igualmente. Hasta luego. Bueno, Sandra, creo que Gustavo recién nos agradecía la comunicación. Aceptamos ese agradecimiento, pero creemos que esto es parte de nuestra responsabilidad como docentes, como trabajadores de la educación y como militantes opositores, de ser solidarios con cualquier compañero, ¿sí? Y de difundir estas cuestiones y no proclamar muchas veces digamos cuestiones clasistas o combativas u opositoras, sino ejercerlas en la práctica. Vamos a una pequeña tandita y continuamos con el programa. El amor. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, continuamos con el programa, Sandra. Vamos a un pequeño bloque con noticias vinculadas a la actividad sindical y a una discusión que se calentó, ¿no? El tema en la última semana, después de los festejos del bicentenario. Volvimos a la realidad, de la inflación, de que el salario no alcanza. Digo esto en función al manejo mediático, ¿no? Los 4 días de festejo del bicentenario no hubo inseguridad, no hubo movilizaciones, no hubo piquetes, no hubo nada, pero hemos vuelto a la realidad. Y si se quiere, la gente sigue cortando la ruta. El ritmo, sí, más bien, va a seguir haciéndolo. Qué el molestos. Ritmo de la semana política estuvo marcado por el pedido de muchas conducciones sindicales, digámoslo, burocráticas, casi todas ellas, que están planteando la reapertura de la discusión salarial. En este contexto hay un convenio, quizás récord, si se quiere, que fue el de los trabajadores de las curtimbres, que lograron un 43% de aumento. Lo que pasa es que los cálculos de la inflación que hizo el gobierno y que pactó con la burocracia sindical de aumentos máximos del 30% se le fueron a la miércoles con la inflación existente y real. Bien, y el gobierno ante estos pedidos salió a cruzar a los distintos reclamos sindicales diciendo por parte de Aníbal Fernández de que había que tener responsabilidad a la hora de reclamar aumentos, cosa que la UIA celebra que el gobierno definitivamente se haya metido en la discusión salarial. El titular de la UIA, ¿sí? Dice que la postura del gobierno puede ayudar a moderar las alzas, pero a pesar de esto, los gremios siguen sumándose a la cantidad de gremios que reclaman más de un 30% de aumento, ¿no? Sí, y ahí por ahí podemos ver esto de que la cuestión de la ética, como venimos manejando en el programa, ¿no? ¿Cuántas veces se corresponde al condicionamiento ideológico con el que se impone la ideología de la clase dominante sobre las otras? Y en este caso, bueno, como el gobierno con los sindicatos cómplices del mismo programa político acallan muchas veces reclamos y reivindicaciones que surgen desde las bases. Y probablemente esto, digamos, en el factor concreto que es lo económico en nuestras vidas diarias, a la larga, digamos, va a terminar en una presión muy fuerte desde abajo que inevitablemente va a llevar a un conflicto o conflictos cada vez más graves. Bueno, ¿no es cierto? En este sentido, todo por lo que decías vos, ¿no? Moyano, esto salió ayer en los medios digitales. La noticia la extraímos de la página de Clarín, ¿no? La maldita corporación multimediática, que de hecho es una maldita corporación multimediática. Moyano salió también a decir que había que poner un techo al pedido salarial. Dijo que el ajuste salarial debe equipararse al que se ha sido otorgado a los trabajadores estatales a principio de año, o sea, un pedido de alrededor del 20%. Moyano dijo que una cifra más alta impactaría muy fuerte en alguna empresa que después no lo pueda pagar. También había apuntado ya en esa dirección cuando dijo, defendiendo los intereses de las empresas. A ver, Marcelo, esto lo digo reafirmando lo que decías vos en la editorial que había leído Sandra, ¿no? Y dice que los dirigentes gremiales deben saber cuál es la responsabilidad que tienen ante este tipo de procesos. Y coincidió con las frases del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que dijo que todos sabemos que todo tiene un límite y que hay posibilidades para determinados momentos. Moyano remarcó que a pesar de esto, aunque la plata no alcance, lo importante es que no se estanque el salario. Un poco más, un poco menos, cada uno sabe cómo ha crecido la actividad. En el medio de todas esas declaraciones, pregunto yo, ¿alguien dijo tasa de ganancia de esas empresas que no pueden pagar? Eso no se discute, Sandra, pero Moyano, mira esto último que dice, cuando aclara, que creo que contestará tu pregunta, tenemos que tener la prudencia y la responsabilidad de no producir una carrera alocada por el salario, porque quien se perjudica con esto es el trabajador. Una sentencia fabulosa hecha por el Hugo, que no deja de sorprendernos. Un liberal puro, en realidad, es una maravilla. Bueno, a ver, que no nos pongan el mote de gorila por decir esto, Sandra, pero es un dirigente sindical de la tradición más pura del peronismo. Sí, liberalismo sí, con sí, una acuerdo de la, social. Una de las tradiciones del peronismo que realmente ha sobrevivido a la dictadura y que se ha, digamos, acondicionado y adecuado en estos años de democracia de manera cada vez más alineada con las políticas de los distintos gobiernos que han sucedido, que han sido en función de cada vez más, y por supuesto subrayando la etapa neoliberal del menemismo, cada vez más en contra de los intereses de los trabajadores. Esto está claro. Son los que sentaron, son los que sentaron las posibilidades de sobrevivir, es decir, en la década del 60, aquellos que se sentaron a negociar y se beneficiaron a costa de esa negociación y sobrevivieron a pesar de dictaduras, golpes, desapariciones, afirmaron y siguen reafirmando que esa es la política que deben mantener, una política de conciliación absoluta, de primero discutir qué puede darnos el patrón y después a partir de ahí negociar. Y estos son los sobrevivientes de esa burocracia naciente en la década del 60 que se oponía a Tosco y a la CGT de los argentinos a rajatabla y los odiaban. Y son los sobrevivientes de la dictadura, por algo sobrevivieron, y son los que van poniendo marcas y pautando qué deben hacer estos nuevos sindicatos que en algún momento desacataron o derraparon en la década del 80 post-democracia, ¿no? Y los fueron encaminando, y el kirchnerismo para esto tuvo esa capacidad, que creo que es lo que heredaron bellísimo del peronismo, la capacidad de conciliar, dialogar, quedar bien, tener un discurso, amparar, abrir las alas, y estamos todos bárbaros. Bueno, Sandra, pero a ver, en este sentido, ¿no? Un poco a partir de lo que estaba diciendo vos, ¿no? Cómo estas nuevas conducciones sindicales se adaptan a esta lógica, esta etapa particular del capitalismo, ¿no? O sea, estas conducciones que basan su ética en defender la ética del patrón, como decíamos en el editorial. Vemos cómo encontramos una coherencia muy marcada entre lo que es Suteba Cetera y lo que es la CGT en cuanto a este concepto. Y acá tengo delante mío, o tenemos delante nuestro, porque es bueno recordarlo esto, el acta paritaria firmada a principios del ciclo electivo 2010, en el que está estipulado el tema de cómo va a ser nuestro aumento, ¿no? Digo, una conducción sindical que sale a decir que hasta el mismo Porto lo dijo de manera irresponsable, que el aumento era del 24%, cuando de ningún modo es así, es un aumento que llega con toda la furia al 17% y que se paga en cuotas. Esta semana muchos compañeros en la escuela, recuerdo que me preguntaban, che, ¿cuándo viene el aumento? ¿Cuándo viene el aumento? El aumento ya vino, compañero. Lo decimos al aire, ¿sí? Que recién, ya con el aumento que hubo desde marzo, que lo cobramos en abril, recién a partir del 1 de julio, se van a incrementar en 56 pesos la bonificación remunerativa identificada con el código 0455, bonificación remunerativa bonificable por antigüedad, y que recién el 1 de septiembre se incrementarán 20 pesos más el básico, y que recién a partir del 1 de noviembre se incrementarán otros pesos más del básico, redondeando así el aumento total que vamos a tener en el año. Esta conducción persigue a los compañeros. Eso fue lo que se negoció en que plantean y discuten febrero, marzo. Y digo, ¿no? Esta cuestión de la responsabilidad que plantean algunos sectores vinculados al gobierno, que debe tener la dirigencia gremial para precisamente cuidar las arcas del Estado y cuidar los bolsillos de la patronal. Pero ellos lo hacen sin ningún tipo de tapujo. Cualquiera que haya concurrido a una asamblea, y compañeros, los que no vinieron, les contamos, cuando se planteaban los pedidos de aumento de salario, Mariana Cataño diciendo, no, la provincia no tiene plata, no tiene para recursos, esa cantidad de dinero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos fijándonos que tenemos, el operador nos hace señas de que está terminando el programa. Yo, por mi parte, lo único que tengo que decir es que toquemos madera, ¿sí? Que la policía nos guarda, la justicia nos ampara y el sindicato nos protege. Y nos despedimos con una versión de Toca Madera del disco Cuba le canta Serrat, para poner un poco de polenta a esta mañana de domingo. Que tengan una buena semana. Un buen domingo. te ocurra.